Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio dedicado al folclore, las tradiciones, noticias y eventos de la comunidad paraguaya. Gracias por acompañarnos hoy sábado 7 de febrero del 2009, hoy día en que vamos a compartir un programa muy especial cerrando un ciclo de Ecos del Paraguay por Radio América. Angirukuera maite y jorigueva pe menguana. Oreaguyeman maite vape copucue huive. Hoy estamos listos para ir con ustedes noticias, entrevistas e información de interés, música folclórica paraguaya. Así como es habitual, entonces vamos a estar compartiendo estos 60 minutos llenos de ecos del Paraguay. Y ya es la música la que llega para acompañarnos de entrada en este nuestro programa de despedida. Desde el corazón de América del Sur, en la voz de las hermanas Grance, la composición musical de Pedro Santander y Rodi Segovia, Seguibo Tumica Agüe. Terapia. picore y potá. Quebranto guishamanó. Xeluje y secaneó. Será picuelí cuñataí. Acabamos de escuchar en Ecos del Paraguay esta polca paraguaya que nos traía el sello discográfico Ñemitú desde una de sus producciones iniciales con las ya consagradas hermanas Grance, Teófilo. Y les invitamos a la gente a que se comuniquen con nosotros, si así desean hacerlo, pueden llamarnos al teléfono de la radio, el 301-942-5100. O enviarnos también un correo electrónico que con gusto aquí vamos a estar compartiendo con la audiencia y a la siguiente dirección, ecosdelparaguay@gmail.com. Estamos en el mes de celebración de la lengua materna y en el programa tendremos un segmento dedicado a los idiomas existentes en el mundo, especialmente en nuestra Latinoamérica. También les adelantamos que más adelante vamos a estar informándoles acerca de eventos comunitarios. Vamos a recordar a don Carlos Federico Avente y disfrutar de su nostalgia aregüeña en este programa. Aprovechamos este momento para saludar a todos los que nos están sintonizando en www.radioamerica.net y también a los que siempre están conectados con nosotros a través de nuestra página en internet www.ecosdelparaguay.com. A propósito de Eco Radio, la radio de internet de Ecos del Paraguay, les comentamos que estamos creciendo y actualmente está una variada programación con diferentes productores independientes, ¿sabes? Así es, Teófilo, y saludamos precisamente a todos esos que se animaron ya y de entrada están ahí con todo trabajando en comunicarse con la gente a través de internet y de ecosdelparaguay.com. Algunos de los programas que tenemos al aire actualmente en nuestra radio online son Gente que Avanza, Viva la Gente, que es un programa dedicado al reencuentro de hermanos latinoamericanos que en algún momento compartieron etapas de su juventud y con los anfitriones Gladys y Hermes Ayala desde Los Ángeles, California. También estamos difundiendo el programa del Concilio de la Vivienda del Valle de San Fernando desde California. Agradecemos a los directivos de esa prestigiosa organización por su preferencia y por estar con nosotros en ecosdelparaguay.com. También anoche y a medianoche estrenamos el programa Variedades con Laura desde Delaware con la escritora que estuvo el programa pasado con nosotros, Laura Sanchís, y la verdad que estuvo muy lindo el programa. Felicitaciones para ella desde estos micrófonos, y a partir del 21 de febrero estamos iniciando otros programas también. Sí, hablando de Sanchís, hubo muchas llamadas y mucha gente se comunicaron por email. Sinceramente se merece felicitarle a la señora. Sí, ya estamos celebrando un poco románticamente también este mes de febrero. Y vamos a estar, como ya les decíamos, con otros programas, leyendo entre líneas, un espacio dedicado a escritores y libros de Paraguay, sobre todo entrevistas con autores importantes, escritores paraguayos a cargo de Juan Ayala, y también los fines de semana va a estar con nosotros un cantautor paraguayo, un joven talentoso, JCP, compartiendo su trabajo. En fin, un montón de cosas más que ustedes pueden encontrar visitándonos en www.ecosdelparaguay.com. Y está nuestra programación diaria, Sadi, que vamos a hacer de 7 a 8 de la noche. Siempre estamos allí con las noticias. Y aún quedan espacios en nuestra radio online, así que les invitamos a que si quieren tener su programa en nuestra radio online, se comuniquen con nosotros al 202-329-4197 o visiten nuestro sitio en internet www.ecosdelparaguay.com. Y hoy en Ecos del Paraguay, como les adelantábamos, estamos recordando a un paraguayo quien, a pesar de haber dejado la patria en la niñez, nunca se olvidó de sus raíces. Nos referimos al doctor Carlos Federico Avente, quien reside con su familia en la Argentina. Para él, su señora esposa y toda su familia, enviamos nuestro saludo de respeto y admiración y nuestros agradecimientos a Alicia Galeano, colaboradora de Ecos del Paraguay, por compartir con nosotros vivencias y aspectos de la vida de este gran escritor paraguayo, del cual iremos conociendo más adelante. Y ahora les invitamos a disfrutar de un tema musical de la autoría de don Carlos Federico Avente y Pablo Ríos. Dereje llamando a vos, seré también bien pura hey, pero me mando a vos. Allí boje ya la pu, seré cobe a comitame. Tape poi qua hobu ha shiro gami amoi pahape are wa pe poku isla vañe o muero hasaba Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112, o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Baishapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad en prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros, para regalos las banderas paraguayas y americanas en ñandutí, manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Solinges Express LLC saluda a todos los compatriotas de Washington, Maryland y Virginia, anunciando el reinicio de sus servicios de envío de encomiendas, cajas, vehículos, electrodomésticos, con la responsabilidad y seriedad acostumbrada. Solinges Express LLC además importa, representa y distribuye al por mayor reconocidas marcas de productos paraguayos. Para mayores informes, llamar al 703-352-2535, 703-352-2535, Solinges Express LLC. Y seguimos con el segmento de homenaje al doctor Carlos Federico Avente, un paraguayo que nunca olvidó sus raíces. El doctor Carlos Federico Avente, casado con Eva García Parodi, orgulloso padre de Estela, María Eva y Carlos Ramón, generoso abuelo de 15 nietos y cálido bisabuelo, nació en Areguá, República del Paraguay, un 6 de septiembre de 1914. En su temprana infancia, partió junto a su madre de Olinda Abogado hacia la provincia de Formosa, República Argentina, donde terminó sus estudios primarios. Viajó hacia Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para recibirse de bachiller en el histórico Colegio José de Urquiza. Con gran determinación y una profunda vocación de servicio, parte hacia Buenos Aires para concretar allí uno de sus sueños más profundos: convertirse en médico. Así, ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y recibe su diploma en 1940. Dos años más tarde, se le otorga el título de doctor en medicina. Luego de una brillante carrera hospitalaria, es nombrado subjefe de sala de cirugía y jefe de clínica médica del Hospital Alvear. A lo largo de su trayectoria como médico, ocupa importantes cargos, dentro de los cuales se destacan jefe de cirugía del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y jefe de cirugía de la Cruz Roja Argentina, Hospital de Caseros. Además de toda esta carrera brillante de médico, este compatriota Carlos Federico Avente ha demostrado siempre una gran inclinación hacia la literatura, que marcó su vida y mantuvo de esa manera un estrecho lazo con su querida y nunca olvidada República del Paraguay. El arte le permitió compartir junto a ilustres y destacados maestros de la música paraguaya como José Asunción Flores, con quien creó el inolvidable himno labriego paraguayo, Ñemitú, entre otras. Desde siempre guardó vivo el recuerdo de su tierra natal, y así quedó plasmado en sus obras poéticas todo eso, esos paisajes inolvidables de la niñez. Y con honor fue recibiendo varias condecoraciones a lo largo de los años también en la República del Paraguay, ¿verdad, Teófilo? Así es. Con inmenso honor recibe en el año 1997 la condecoración otorgada por el presidente del Paraguay, Juan Carlos Guasmosi, como Gran Maestro de la Orden Nacional del Mérito en el grado oficial. Año más tarde, en el año 2005, el Ministerio de Exteriores le confiere la condecoración en la Orden Nacional del Mérito, don José Falcón. Y así son innumerables las muestras de admiración, de elogio y de reconocimiento a las obras de este gran escritor paraguayo, quien goza de una apacible ancianidad en la capital argentina, Buenos Aires, y desde allí han compartido con nosotros esta biografía, queriendo dar a conocer parte de su vida. Les contamos que esta biografía que acabamos de compartir con ustedes está escrita por una de sus nietas, precisamente, y ella, esta nieta de Federico Avente, es hija de Caturí Avente. ¿Han escuchado alguna vez ese nombre? Probablemente que sí, ya para algunos, a los que aman el folclore paraguayo, le debe ser conocido este tema, ya que es el nombre de una polca compuesta por Prudencio Jiménez, precisamente dedicado como obsequio a la familia Avente por el primer añito de una de sus hijas, Caturí, a la que la llamaban desde pequeñita Caturí, que significaría algo así, ecos del Paraguay. Vamos a escuchar a Catalino Gil y su conjunto desde uno de los materiales discográficos del sello Ñemitú, este tema, Caturí Avente. Seguimos en Ecos del Paraguay junto a ustedes. Gracias por su compañía habitual de los sábados a esta hora. Y ya ustedes disfrutaban con nosotros también de este tema musical dedicado a la pequeña Caturí Avente en aquel momento. Ahora ya Caturí tiene más de 50 años, así es que también esta música ya tiene sus añitos. Y ahora tenemos un aviso muy importante para todos ustedes. Francisco Oviedo avisa a las personas interesadas en enviar encomiendas al Paraguay que está cargando su contenedor precisamente hoy y mañana, domingo 8 de febrero. Para más informes, comunicarse al teléfono 301-442-9283 o al correo electrónico foviedo@yahoo.com. Repetimos el teléfono para aquellas personas que estén interesadas en enviar encomiendas al Paraguay: 301-442-9283. Seguimos así compartiendo con todos ustedes. Aprovechamos este momento para saludar a todos los que están de cumpleaños en la fecha. Especialmente queremos enviar un saludo a don Julián Sanabria, que hoy cumple 73 años y está disfrutando en compañía de sus amigos y seres queridos este día especial en Alfonso Loma, Caraguatay. Para él, un saludo especial, como decíamos, de parte de su hija Ana María y su nieto Anastasio Julián. Entonces, para don Julián Sanabria, feliz cumpleaños. Y ahora tenemos una comunicación telefónica. Ya recibimos al oyente a quien tenemos en línea en Ecos del Paraguay. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Sari? Yo soy Orlando Pessoa. Te saludo, Orlando Pessoa, a ti, al señor Teófilo Acosta, por ese bonito programa. Gracias, Orlando. ¿Qué tenemos de novedades? Bueno, tenemos una novedad, a ver si se está organizando una peña folclórica con bailes y música, algo que es muy no muy usual en el área. Entonces estoy llamando a invitarle a ustedes especialmente y a la gente con talento, a la gente con que quiera cantar, bailar o simplemente hacer un poema o cosas así. Esto va a ser acá en Wheaton, en la Georgia, sobre la Georgia, situada en la Georgia Avenue, en Silver Spring, Maryland. Qué bueno, ¿y cuándo va a ser eso, Orlando? Esto sería el próximo sábado, a partir de las 8 de la noche. Y tengo entendido que va a ir hasta, creo que hasta las 2 de la mañana, creo que sí. Hasta que los artistas se cansen, porque en una peña todos tienen que hacer algo, ¿verdad? Es correcto, y como nosotros los paraguayos también tenemos muchos talentos, pero no se trata solamente de paraguayos, sino que es un grupo de chilenos, son ellos seminaristas en la iglesia donde tenemos la misa de los dominguera, ¿sí? Y también tenemos hay misa los sábados y entre semanas también está la misa de las 7, donde asistimos muchos paraguayos, argentinos, chilenos, bolivianos. Entonces todo este grupo, este ambiente tan bonito que hay ahí dentro de la iglesia, están organizando esta peña folclórica bailable para a recaudar fondos también para estas personas seminaristas. Sí, contanos, Orlando, ¿a qué teléfono tiene que comunicarse la gente para poder anotarse en la lista de los que van a estar ahí compartiendo la peña con ustedes o simplemente conocer mejor la dirección, el horario y cualquier otro detalle que sea necesario? ¿A qué número pueden llamar los oyentes? Interesante, ahí está el número 301-789-6274. También pueden contactarse con nosotros, con Lola Orlando, que es el número es 301-802-1074. Una vez que estas personas contacten con nosotros, nosotros les ponemos también en comunicación con las otras personas que tienen mucho que ver en este evento. Va a estar muy lindo. Vamos a presentar también ahí el grupo nuestro folclórico argentino, también el grupo paraguayo que estamos armando, sí. Saben que estamos armando también el Baleco de ti, entonces va a estar allí. Exactamente, estamos trabajando arduamente en eso también, y así es que esperamos también de la gente, aquel que tiene un talento escondido, qué sé yo, o que simplemente quiera venir a bailar con el grupo, lo vamos a esperar con las manos abiertas y darle un poquito ese de darle el regalo de la enseñanza de la danza paraguaya. Gracias, Orlando, por tu comunicación. Vamos a estar recordando a la gente entonces sobre esta peña artística y el teléfono al que pueden contactarse. Aquí ya nos dice Teófilo nuevamente. Correcto. Es el 301-789-6274. O con Lola al 301-802-1074. Es correcto. Bueno, entonces nos estamos viendo por ahí, Orlando. Muchas gracias y un saludo fraternal para todos tus colegas artistas. Muchas gracias a ti, Sari, y a ti también, Teófilo Acosta. Este va a ser una fiesta muy linda, donde va a ser un reencuentro de sudamericanos, centroamericanos, y todos vamos a poder compartir para que vean a ver el ambiente también que va a haber, porque va a haber comidas como comida argentina, paraguaya, de todo un poco. Gracias. Entonces ya la gente que está sintonizándonos está completamente enterada de todo lo que va a significar ese encuentro. Hasta muy pronto, entonces. Muchas gracias. Fuerza. Y ahora pasamos a otras informaciones comunitarias. Sí, Teófilo, vamos a comentarles que recordarles sobre todo que el próximo fin de semana, 14 y 15 de febrero, tenemos un gran evento aquí en Washington D.C., precisamente en donde se realizará el Congreso de Paraguayos y la fundación en dicha ocasión de la Red de Solidaridad de Paraguayos en Estados Unidos. Esto va a ser en la Universidad Americana en el Northwest de Washington, D.C. Y mayores informaciones pueden encontrar en nuestra página web www.ecosdelparaguay.com. Y aquí tenemos a continuación un mensaje especial para todos ustedes de parte de los organizadores. Estimados compatriotas, compañeros, compañeras, esta es una muy buena oportunidad para hacerles recordar de vuelta sobre nuestro Congreso de Paraguayos aquí en Estados Unidos, en Washington D.C., el 14 y 15 de febrero del 2009. Estamos muy entusiasmados, todos nosotros los organizadores, y le queremos recordar nuevamente de que nos envíen sus correos electrónicos, llámenos por teléfono y háganos saber de que van a venir. Es muy importante para nosotros tener y estar en contacto con ustedes. Les vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos muy entusiasmados porque los temas que vamos a desarrollar, ya tenemos a los expositores y a los moderadores. Los temas nuevamente van a ser el tema de la inmigración a los Estados Unidos de los paraguayos, el voto y en el exterior, y también la doble ciudadanía. Al mismo tiempo, uno de los talleres va a hablar sobre los aportes de los paraguayos desde el exterior hacia Paraguay, y también vamos a aprovechar este congreso para la fundación o creación de la Red de Solidaridad de Paraguayos en Estados Unidos. A través de esta red de solidaridad, nosotros pretendemos lograr el derecho al voto en el exterior y la doble ciudadanía. Así que les esperamos a todos. Sabemos que va a ser muy difícil, sin embargo, que lleguen todos, pero le pedimos que utilicen a ecosdelparaguay.com para poder seguir todo lo que está sucediendo aquí en el Congreso de Washington, porque ecosdelparaguay.com lo va a estar transmitiendo en forma directa y exclusiva, y creemos que ustedes pueden reunirse allí en sus casas, los compatriotas paraguayos en todos los Estados Unidos y también en Paraguay y alrededor del mundo, a través de Ecos del Paraguay, y seguir todos los pormenores del Congreso de Paraguayos en Estados Unidos. Así escuchaban ustedes a Mario Cristaldo del comité organizador del evento que estaremos transmitiendo en vivo, como bien lo decía él también, desde la Universidad Americana en Washington, D.C., para que ustedes que no podrán asistir al Congreso de Paraguayos tengan la posibilidad de seguir los pormenores de lo que allí estará aconteciendo en una cobertura exclusiva a través de nuestra radio online en www.ecosdelparaguay.com. La señal de audio que estaremos generando será transmitida por el Mirador Radio de Nueva York, Radio Nacional del Paraguay y otras radios de Paraguay. Sí, vamos a estar haciendo un trabajo informativo maratónico esos dos días, 14 y 15, para estar llevando todos los detalles, digamos. Y agradecemos también ya a las compañías y a las empresas de paraguayos que se están uniendo a este trabajo de transmisión que vamos a estar realizando el próximo fin de semana. Y si hay otras compañías que no sean paraguayos, lo mismo, pueden hacer su adhesión a este evento tan grande y puede acercarse a nosotros a ver si cómo le podemos hacer su publicidad durante esos dos días por una forma muy accesible. Exactamente, y el teléfono que damos para eso es el 202-329-4197. Y hablando de la agenda comunitaria, tenemos otra invitación más que hacerles también ahora, pero antes tenemos otra invitación más especial aún. Les invitamos a que nos acompañen a una pausa comercial y ya estamos con mucho más en Ecos del Paraguay. A vos, que añoras desde la distancia a los tuyos y a la amada tierra guaraní, Paraguay Online Shopping te ofrece la posibilidad de mantener y estrechar los lazos afectivos con tus familiares, amigos y con toda la riqueza de nuestra cultura. Somos tu mejor aliado para expresar tus sentimientos y sentirte cerca de tus seres queridos en las fechas y acontecimientos especiales. Ofrecemos un eficiente servicio de venta y entrega personalizada de productos y obsequios en Asunción, Gran Asunción, Coronel Oviedo y zonas aledañas, así como también el envío de productos paraguayos a cualquier parte del mundo. Desde Paraguay, con todo el corazón, www.paraguayonlineshopping.com. Francisco Oviedo avisa a las personas interesadas en enviar encomiendas al Paraguay que está cargando sus contenedores el día de hoy y mañana domingo. Para más informes, si tienen algo ya preparadísimo y listos para enviar o de urgencia, contáctense con Francisco Oviedo al 301-442-9283. Repetimos, 301-442-9283, o también pueden comunicarse vía electrónica a través de esta dirección foviedo@yahoo.com. Entonces ya está el aviso hecho para todos aquellos que están interesados en hacer envíos de encomiendas este fin de semana. Francisco Oviedo está cargando su contenedor. ¿Y cuál es el otro aviso importante, Sadi? Sí, tenemos un aviso comunitario que queríamos hacer a través de estos micrófonos de Radio América. El próximo 21 de febrero se celebrará el Día Internacional de la Lengua Materna en todo el mundo. Y en Washington, D.C. se prevé la realización de un evento multicultural y lleno de color y expresiones artísticas de todo el mundo. Esto va a ser en el local de la Embajada de Bangladesh, ubicada en el 3510 de la International Drive en Washington, D.C. El zip code es el 20008. Repetimos, esto es en el local de la Embajada de Bangladesh, ubicada en el 3510 de la International Drive, Washington, D.C., 20008. Desde las 5 de la tarde, el sábado 21 de febrero. Paraguay va a estar representado en ese evento, haciendo presente y viva la lengua guaraní con la presentación de un poema y también de una danza folclórica a cargo del ballet Conetí, a quienes enviamos un saludo fraternal. Sí, Teófilo, vamos a estar allí con la profesora Elena Culzón y sus alumnos ya participando de este evento, y también vamos a estar acercando un poema en guaraní, precisamente como bien decías, para dar vida y promocionar y difundir y preservar el idioma guaraní. Y esto es dentro del marco de las actividades de una Nobel organización sin fines de lucro denominada Paraguayan Cultural Center Inc., Centro Cultural Paraguayo. Esta es una organización recientemente fundada en Washington, D.C., y que tiene como principal objetivo el apoyo a las iniciativas de difusión, promoción de la identidad paraguaya, el idioma guaraní y las expresiones folclóricas en toda la Unión Americana. Entre todos, están ustedes invitados a que puedan hacerse miembros de esta organización, y ya les vamos a dar después la manera de contactarse con algunos de sus directivos. Les vamos a dar el número de teléfono para que ustedes puedan estar formando parte de este interesante grupo que se está organizando y que es el Centro Cultural Paraguayo, ya incorporado en el Distrito de Columbia. Pueden contactarse con Hugo González al 703-945-4476. Repetimos, para los que quieran ser parte del Centro Cultural Paraguayo, comunicarse con Hugo González al 703-945-4476. Él es el vicepresidente de la organización y también el vocero de dicha recientemente creada organización denominada Centro Cultural Paraguayo. Y ahora, hablando de expresiones folclóricas, del guaraní, de la música, vamos a otro tema musical en Ecos del Paraguay. Donde mi canto pasó es el título del tema que vamos a escuchar, de Rudy Torga y Arnaldo Lloret. Nos canta Miriam Beatriz. Canto vuela hacia el tiempo de la esperanza, hereda su vocación de mi Dios Tupán, y recorre los caminos de mi azul patria con el sonoro cordaje del maracán. Es su idioma fraternal como la alborada, para todos reparte arapiapú, como una mano la priega surcos reclama, para sembrar en los seres el morancú. Donde existe incomprensión, canto llevar hermandad, a nadie dice Señor si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará, es la vida su pasión, sube a la libertad. Es su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte arapiapú, como una mano la priega surcos reclama, para sembrar en los seres el morancú. Donde existe incomprensión, un canto llevar y mandar, a nadie dice Señor está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará, es la vida su pasión, sube a la libertad, libertad. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Solinges Express LLC saluda a todos los compatriotas de Washington, Maryland, Virginia, anunciando el reinicio de sus servicios de envío de encomiendas, cajas, vehículos, electrodomésticos, con la responsabilidad y seriedad acostumbrada. Solinges Express LLC además importa, representa y distribuye al por mayor reconocidas marcas de productos paraguayos. A fin del mes de febrero, Solinges Express estará cargando su contenedor para el envío de sus encomiendas. Si usted está preparando enviar un vehículo, electrodomésticos o cajas al Paraguay, comuníquese al 703-352-2535. Repetimos, 703-352-2535. Solinges Express LLC, a su servicio en el área metropolitana de Washington DC. Y les contamos que en Solinges Express pueden encontrar unos riquísimos cocidos y una yerba mate orgánica con un sabor único. Los productos de Don Fernando, una microempresa de Paraguay que está llegando al área metropolitana de Washington DC a través de esta empresa. Así es que si quieren unos cocidos de esos quemados riquísimos, pueden también comunicarse al 703-352-2535. Y seguimos en el programa. Hoy les decíamos que estamos en un programa especial, especial por varios motivos. Tenemos un día espléndido y además porque hoy estamos llegando al fin de un ciclo de programaciones de Ecos del Paraguay por Radio América, durante el cual hemos sentido el apoyo y el acompañamiento de todos ustedes. Agradecemos sus muestras de cariño, de amistad, de respeto hacia este espacio, que ha crecido para convertirse en el eco de noticias, folclore, vivencias del mundo guaraní. Hoy Ecos del Paraguay no solo es un programa de radio de una hora por Radio América, sino es una revista digital que junto a su propia radio en la internet sirve de medio de comunicación entre paraguayos y amigos del Paraguay de todo el mundo. Nos vamos satisfechos con la labor realizada y sobre todo porque al irnos estamos dando paso en Radio América a la voz de la comunidad paraguaya del área metropolitana de Washington DC, que por más de 18 años, con gran esfuerzo, la gente sencilla pero identificada con sus raíces lleva adelante a través del programa radial Paraguay Contigo. Desde nuestra revista digital y radio online, seguiremos apoyando la labor comunitaria que se merece el respeto y el respaldo de todo buen paraguayo. De hoy en más, se aunan las voces del Paraguay en Radio América, con un espacio los domingos de 1 a 2 de la tarde bajo la dirección de la Asociación Paraguay Contigo. Por nuestra parte, queremos seguir dando vida a esta costumbre de 2 a 3 de la tarde todos los sábados, por lo que les invitamos a sintonizarnos en www.ecosdelparaguay.com. Si quieren seguir escuchándonos y compartir con nosotros este maravilloso programa que nos ha acercado hasta ustedes y realmente nos ha llenado de mucha satisfacción, les invitamos, por supuesto, a visitarnos en nuestra página web, desde donde seguiremos irradiando los ecos del Paraguay. Y les invitamos a todos los oyentes a acompañar el trabajo de la Asociación Paraguay Contigo todos los domingos de 1 a 2 de la tarde, por este mismo dial, la 1540 AM Radio América. Y a propósito de Paraguay Contigo, está en línea la presidenta de Paraguay Contigo. Realmente la nueva dirigente de la asociación, ya que el fin de semana pasado se renovaron las autoridades y creo que son todas mujeres. A propósito, este mes también, que es el mes dedicado a la mujer paraguaya, muy pronto vamos a estar celebrando el Día de la Mujer Paraguaya. Nuestras felicitaciones a todas las mujeres valientes que tomaron la posta en Paraguay contigo y que están haciendo que regrese a su casa, ¿verdad? Radio América, los domingos. Ya tenemos a Berna con nosotros en línea. Muy buenas tardes a Don Teófilo y el programa Ecos del Paraguay, y toda la audiencia de Ecos del Paraguay. Como todas las despedidas son un poco tristes, yo no quiero, hacerle llorar a la gente, pero con mucha alegría también les comunico que vamos a tratar de hacer el trabajo más o menos lo más que podamos, o casi como ustedes, porque ustedes sí que hicieron una labor extraordinaria, les felicito, y realmente les vamos a extrañar muchísimo, y esperamos contar, como dijiste, con el apoyo de ustedes y toda la audiencia y todos los fieles a Ecos del Paraguay, y fieles a Paraguay contigo. Les invitamos a que nos escuche todos los domingos de 1 a 2 de la tarde. Le agradezco y le felicito muchísimo a ustedes, y muy hermoso programa que nos ha hecho disfrutar en el área metropolitana de Washington. Muchísimas gracias, y acá le paso también con una persona, una voz también de la radio del Paraguay, de Paraguay Contigo. El señor Antonio Patiño también les quiere saludar. Gracias a todos. Adelante, buenas tardes. Gracias, Berna. Un placer saludarlos a ustedes y felicitarlos por la magnífica labor que han realizado y que nos permiten continuar con esa comunicación de Paraguay para ponerlo contigo, es decir, con toda esa amable y hermosa audiencia del área metropolitana de Washington. Como tú sabes, Acosta, no podía dejarles a las mujeres que manejen, porque mujer al volante es un peligro constante. A pesar de que realmente no es así, pero ya me compraron una faldita de esos modelos escocesas que voy a tener que ponerme, porque estoy en un mundo de mujeres ahora. Contento, por supuesto, porque voy a hermosear el lugar. Gracias, Acosta, gracias, Sadi, por ese hermoso programa con que nos han regalado a través de todo este tiempo. Y lo único que puedo decirles es que ese eco de Paraguay que ustedes han creado en el área metropolitana de Washington va a permanecer en el corazón de todos sus oyentes a través de todo este año, y felicidades por lo que han hecho. Gracias, Antonio. Nosotros, por cierto, nos despedimos de la radio de América, por ahora, pero vamos a estar haciendo nuestro programa Ecos del Paraguay como de siempre a esta hora, todos los sábados, pero a través de la radio online. Y además de eso, estamos creciendo, como ya habrás escuchado, tenemos bastantes programaciones durante la semana. Así es que vamos a estar acompañando permanentemente desde el rol que nos toca ahora desarrollar en el mundo informativo con todos ustedes, y eso va a ser un placer. Precisamente queremos que se aúnen las voces paraguayas en frecuencia modulada y en Radio América, y es así que abrimos el escenario maravilloso de esta audiencia para Paraguay Contigo, invitándole a todos los que nos están sintonizando, por supuesto, a pasarse a los domingos de 1 a 2 de la tarde. Es hermoso saber que existen personas como ustedes que, haciendo un máximo esfuerzo, tratamos de pintar al Paraguay dentro de los parámetros que podemos para que ese país nuestro tenga una voz de aliento, una voz en la lejanía que nos recuerda al querido terruño. Un abrazo nuevamente para ustedes, felicidades, y que Dios los bendiga ricamente. Gracias, y nos estamos escuchando muy pronto. También agradecemos los saludos que está llegando desde la dirección de Radio Viva, la radio, la 90.1 FM, con quienes hemos tenido unos maravillosos dúplex en los últimos tiempos y con los que hemos trabajado muy estrechamente a través de otros trabajos informativos. También agradecemos a Arturo Bregaglio, que ha estado personalmente en estos estudios compartiendo Ecos del Paraguay con nosotros, y agradecemos, por supuesto, esas felicitaciones y todas las bellas palabras que nos dicen por este trabajo Viva la paraguayidad en los Estados Unidos, como bien dice Arturo Bregaglio desde Radio Viva. Y nos estamos despidiendo realmente de esta hora. Nos quedan unos minutitos finales, pero vamos a disfrutar de un tema romántico, ya que estamos también en días previos a ese día de San Valentín, un día muy especial, que de por sí ya es mágico y que se siente en el ambiente. Vamos a escuchar un tema musical de Teófilo Acosta, mi compañero de tareas, el gran jefe que ha hecho posible que nosotros estemos con ustedes todas estas tardes de sábado. Y este tema musical, no nos tiremos las flores, mi prisionera. A este ser de puro encanto que ni siquiera me mira, con delirio va este canto y me secunda la lira. Hoy te declaro la guerra, aunque tenga que perder, no me importa que tus tropas tengan fuerzas y poder. No me importa que tus tropas tengan fuerzas y poder. Mis armas serán secretas, aun sin antes conocer. Desde el momento de verte, arme estrategia de suerte. Mis cañones son poemas, sus balas son siempre flores. Mis amenazas son perfume que invaden tus alrededores. Espada fue la pluma. Y así nos estamos despidiendo de Ecos del Paraguay en este ciclo que ha sido maravilloso, pero no podemos irnos sin dejar de agradecer a una cuñaité, a una mujer paraguaya muy valiente y muy activa, que nos ha acompañado desde los inicios en Ecos del Paraguay. Quien nos acompañó y se puso los pantalones, por cierto. Exactamente. Ella es Ana María Sanabria, desde Artesanía Rincón Paraguay, a quien enviamos nuestro respeto, nuestra admiración y, por supuesto, nuestros agradecimientos desde Ecos del Paraguay. Y a todos ustedes, un gran saludo de paraguayidad y un hasta siempre. Hasta siempre. Se hablan en el mundo. ¿Cuántos idiomas existen? ¿100? ¿Tal vez 200? ¿O quizás lleguen a 500? La etnología ha catalogado más. Mis cañones son poemas, sus balas son siempre flores. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado por América y la conducción de Teófilo y Sadia Costa. Feliz fin de semana.